Estamos en comunicación con Héctor Vitale, jefe de gabinete del municipio de Olavarría, por uno de los temas que se ha dado a difundir por prensa del municipio y que tiene que ver con la clausura de los locales conocidos como bar pools que estaban funcionando con prostitutas en su interior. ¿Esto es así, Héctor? Buenas tardes. ¿Se está dando la clausura a estos locales? Sí, en el día de hoy, pasadas las horas del mediodía, se procedió a la clausura de cuatro de estos establecimientos por una orden del intendente municipal, del doctor José Seberri. Nosotros veníamos trabajando este tema desde hace algún tiempo con inspecciones dentro de las facultades que tiene el municipio y con las limitaciones del municipio que no puede realizar allanamiento de los lugares. En esto tuvimos obviamente la colaboración de la Fiscalía Local aquí de Olavarría, que llevaba una investigación paralela, que nos remitió copia de actuaciones que ellos habían tramitado en los últimos meses y donde se pudo constatar en forma fehaciente que en estos lugares, que estaban habilitados exclusivamente para pub o para pool o para bares, se estaban desarrollando otras tareas que evidentemente entran en violación de la ordenanza municipal que prohíbe el funcionamiento de cabaret en Olavarría. Concretamente, se constató por personal judicial la oferta de sexo en los lugares, con una contraprestación en dinero, y esto para nosotros es prueba suficiente para decretar la nulidad de las habilitaciones y ordenar y llevar a cabo la clausura de cuatro de estos establecimientos en el día de la fecha. Héctor, ¿esto se convierte en una contravención o es un delito quizá un poco más grave? ¿Cómo está tipificado esto? A los efectos municipales, nosotros en el incumplimiento a la ordenanza municipal determinamos la clausura y la nulidad de las habilitaciones de los locales. Obviamente que la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Local tendrá que acreditar otros extremos en si hay comisión de delitos o no. Pero sí claramente está acreditado que se estaba utilizando la fachada, digamos, de negocios que se habían habilitado legalmente por parte del municipio para desarrollar otro tipo de tareas que no contemplaban las habilitaciones municipales y que contravenían la ordenanza municipal. Cuando el municipio impulsó esta ordenanza, lo hizo en el entendimiento que este tipo de actividades podía dar lugar a la comisión de otro delito, como la explotación sexual de mujeres y demás, y por lo tanto se consideraba de interés comunitario prohibir la habilitación de este tipo de instalaciones. Se ha constatado que esta utilización se le estaba dando indebidamente y en forma clandestina, y al comprobarse por los testimonios de funcionarios judiciales que son amplios, que son concordantes, que son circunstanciados, fundamentan plenamente la decisión del intendente municipal. Héctor, ¿estos son los únicos locales que hasta el momento, digamos, han sido inspeccionados o se están inspeccionando, se está trabajando en todos los locales que tienen la habilitación esta de pool bar? Se está trabajando en todos, pero ya estos son cuatro los que hoy se ha cancelado la habilitación, y obviamente que esta va a ser la línea administrativa del municipio a seguir trabajando y en conjunto con las fiscalías locales por si existe la derivación hacia otro lugar de este tipo de actividades, ¿no? Por último, y consultarte si estás en conocimiento, ya que el municipio no puede detener a nadie, ¿ha habido algún tipo de detenidos por el desarrollo de estas tareas ilegales? Mira, esto es una investigación preliminar preparatoria que tramita en una fiscalía local y obviamente esa consulta debería realizarlo a los magistrados y a los integrantes del Poder Judicial que están a cargo de la causa y que desde ya obviamente saben que cuentan con la colaboración del municipio.